Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos, un programa más aquí a Voces del Misterio, en su verdiblanca sintonía, en la 96.8 de la FM, en streaming y en nuestras redes digitales. Un programa, el de hoy, en el que vamos a hablar de la energía del más allá, con Manuel Zamora, con Javier Mauri, que hablaremos de un tema apasionante, la luna, de los misterios que tiene la luna. Seguiremos también hablando de ciudades con misterio. Hoy le toca el turno a la capital de Francia, a París, para hablar con Toñi Nieto del Tarot, y finalizaremos con nuestro compañero Antonio Reynoso, que nos va a hablar de mirar al cielo, o tal vez más allá del cielo, o tal vez para buscar vida más allá del cielo, quién sabe. Él lo va a explicar. Recuerden que tienen un correo, vocesdelmisterio@gmail.com, y que durante 120 minutos esta revista sonora que hacemos en esta casa les va a estar acompañando. Por tanto, póngase cómodo y disfrute, porque el viaje comienza en este momento. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y esta noche con nosotros un buen amigo, colaborador fijo de este programa, amante de los misterios y sobre todo de todo aquello que va surgiendo en todo lo que es la tierra onubense, pero también investigando casos por otras provincias que desde luego tienen algo muy interesante que ofrecer y que dar. Manuel Zamora, que es nuestro próximo invitado y es la persona que directamente se encarga de ir más allá, de buscar otras alternativas dentro del mundo del misterio o una nueva perspectiva. En este caso, hoy vamos a hablar con él de la energía que se queda atrás. Con lo cual, vamos a hablar con Manuel y vamos a ver qué es lo que nos cuenta y qué energía realmente es esa que se queda atrás. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigo. Muy buenas noches, José Manuel. Para mí siempre un placer volver a esta nueva temporada y la verdad es que con un tema que siempre me ha apasionado, ¿eh? Desde niño siempre la parte de esa energía que se queda atrás, esa impregnación energética que hay en algunos lugares que parece que te dan un vuelco, ya sea de sensación positiva o negativa, y que sin saber por qué se manifiesta ahí. Y de hecho, hoy traigo tres casos que me han marcado mucho. Uno de ellos es en un lugar excepcional, que es Valencina de la Concesión, donde están los dólmenes de la Pastora y de Matarruilla, que son unos dólmenes del Calcolítico. Estamos hablando de un lugar de ritos de culto, donde, como en casi cualquier lugar que existen ese tipo de ritos, parece marcado, ¿no? De alguna manera, por la emoción de las personas que pudieron estar allí. Y en un segundo lugar, también vamos a hablar de un piso que ya he traído en otra ocasión. Es un piso en el Polígono de San Pablo, donde aparece también una especie de energía que impregna concretamente una habitación de ese piso. Y en tercer lugar, hablaremos de una antigua casa de campo en la comarca del Condado de Huelva, donde nos deja mucho que pensar. Nos deja mucho que pensar porque vemos manifestaciones, no diría periódicas, pero sí que se repiten a lo largo del año en diferentes fechas, y que parece también algo así como una película que queda marcada, que queda grabada en el lugar, entre las paredes de aquella antigua casa de campo. Y antes que nada, para poner un poco en relación lo que es la impregnación energética, que sí que es algo que hemos hablado en otras ocasiones y que otros compañeros también lo han hablado en el programa, yo personalmente pienso que es una especie de principio, de ese principio universal de que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, y que de alguna manera este evento, cuando hay una gran intensidad emocional y ocurre en un lugar determinado, esa energía se puede grabar en las paredes, incluso puede trascender al tiempo, y cosas como, por ejemplo, una pena de una pérdida, el terror de un accidente, una euforia cuando hay un triunfo, cuando hay algo positivo, se adhiere a esa materia circundante que son las paredes, los suelos, los objetos, incluso el aire del lugar. Y esto crea una especie de energía residual. Es una teoría, lógicamente, pero hay una energía residual que no es una entidad inteligente, no es ese caso, por ejemplo, cuando hablamos de un espíritu que se manifiesta, que en esa manifestación se interrelaciona con los observadores, que incluso no puede aportar algún tipo de psicofonía, alguna voz grabada, no puede aportar algún tipo de pista, o incluso nos puede pedir, hacer peticiones sobre algo que no ha hecho, en este caso, si ha sido un ente que en algún momento fue un ser vivo, o ya fuera ser humano, o algún tipo de... También hemos hablado alguna vez de los fantasmas de animales, ¿no? También podría existir algún tipo de fantasma animal que se manifestase, ¿no? Pero en este caso no es una energía o una entidad inteligente, más bien es ese eco del pasado, un fragmento que ha quedado atrapado allí, y que aquellos que son más sensibles, estas personas que psíquicamente parecen tener esa agudeza de ese sentido de la sensibilidad más desarrollada, pues afirman que bueno, son energías del lugar donde se puede captar y experimentar pues esos sentimientos, sensaciones que en algún momento ocurrieron. Y es verdad que en estos casos muchas veces las causas y las manifestaciones que se pueden ver, pues bueno, se pueden atribuir a esa impregnación energética, tanto en la intensidad emocional que las produjo, como también en muchos eventos comunes, como puede ser, una serie de marcas, como por ejemplo la violencia, la tragedia, si han existido asesinatos, suicidios, accidentes violentos, incluso batallas, también emociones intensas cuando han sido prolongadas, no digamos cuando, por ejemplo, nos enfrentamos a un lugar que haya sido un antiguo psiquiátrico o un hospital, que todo queda ahí reflejado. Y también muchas veces esas emociones no pertenecen a lo que sería un espíritu o un ente en sí mismo, sino más bien un reflejo de toda esa emoción que ha quedado grabada en el lugar. Incluso hay lugares de rituales, de fervor, espacios donde se han realizado rituales y cultos, y donde las ceremonias religiosas han llegado a tener también una consideración muy propia, y esa energía colectiva. Algún día también podríamos hablar del poder de la oración, ¿no? que muchas personas registran en lugares que son rituales o son lugares de culto, esa energía colectiva de la fe hace que la intención del grupo pueda sellar la atmósfera, incluso dejar marcado en ese lugar algo muy intenso. Incluso hay manifestaciones de energía residual que pueden ser muy variadas, desde las sensaciones físicas a los ecos, sonidos audibles, algunas veces apariciones repetitivas que siempre van por el mismo lugar, que siempre me marcan una misma rutina y que parece, pues como antes comentábamos, una especie de película que se refleja una y otra vez. Y eso pues es lo que hablaríamos de esa sensación de energía, de repetición, de un fenómeno que, aunque no podemos explicar, esta teoría es bastante plausible para los siguientes casos que vamos a detallar. Y vamos a empezar con el dolmen de Matarrubilla, en Valenciana de la Concepción, como decía antes, que es un dolmen, para mí, apasionante, tanto ese como el de la Pastora, fíjate, porque si hablamos de la astroarqueología, hablamos de la orientación de esos dólmenes, la mayoría de dólmenes en Andalucía están orientados hacia la salida del sol, o sea, hacia el nuevo día, el renacer. Un dolmen, normalmente, además de los cultos que estaban asociados a él, aparecen también restos de algunos ritos funerarios, de enterramiento, y dentro de estos dólmenes también aparecen personas que fueron enterradas allí en su época. Todo esto con la esperanza de renacer, de resucitar, como ese nuevo día, ¿no? Y por eso normalmente solían estar orientados al amanecer. Sin embargo, tanto en el dolmen de la Pastora como el de Matarrubilla, ambos están orientados al atardecer. Y esto es curioso, porque es como si trascendiera en la vida, pero a través de la muerte. No tanto hacia un renacimiento, sino hacia el pasaje de la misma muerte. Si bien es verdad que cuando estos dólmenes se visitan, la mayor parte de la sensación que uno tiene es de paz, de sosiego. Incluso hay momentos que te impresiona que en la época carcolítica, estamos hablando de la prehistoria, de la pura prehistoria, existieran construcciones también elaboradas. Sin embargo, hay personas, yo hago algunas visitas a estos monumentos a lo largo del año con diferentes grupos, y hay personas que cuando pasan del dolmen de la Pastora, que suele ser el primero que se suele visitar, le parece un lugar de paz, un lugar tranquilo, un lugar incluso bonito, ¿no?, de visitar, porque parece que uno está en el vientre materno. Lo que parece que quieren reflejar estos dólmenes es ese pasaje donde la parte de esa falsa cúpula que los cubre en el trayecto final es como si fuese un vientre materno. Y sin embargo, después hay un pasadizo, un pasillo, que era como el canal del parto y por donde suele entrar esa orientación, la orientación que suele existir. Y suele también suele ser, sí, curioso, porque en algunos de ellos es incluso la luz la que entra en un determinado punto, sí, del año y que se debe correr, y es como si fuera el camino de la iluminación. Efectivamente, marca los solsticios. Muchísimas veces vemos como marca solsticio, equinoccio o incluso una época muy determinada del año. Incluso algunos están orientados a la estrella Sirio, que es el renacer. En el antiguo Egipto, por ejemplo, la estrella Sirio hablaba siempre de ese renacimiento del Nilo, del renacer de la vida, y cuando aparecía en el cielo, que le seguía Orión, pues era una de los momentos cúlmenes, ¿no?, del calendario, que marcaba que de nuevo se podía volver a la cosecha y de nuevo se podía volver a la fertilidad, con lo cual están siempre en ese evento de los mismos cromlechs, que lo que hacen es demarcar el calendario en la época neolítica, ¿no? Y esto era muy importante para aquellas primeras sociedades agricultoras. Era básicamente esencial saber en qué época del año estaba. Y es curiosísimo saber que esto también lo enmarcaban con sus ritos funerarios. Por eso cuando uno llega a cualquiera de estos dólmenes, puede llegar a encontrar paz, a encontrar admiración por aquellos que nos precedieron, pero pasa que cuando pasas de ese dolmen de la Pastora, que realmente es como un remanso de paz, y vas al de Matarrubilla y bajas, no todo el mundo, pero muchas personas le parece que le choca que tiene una sensación de choque. Y hay algunas personas con más sensibilidad que me lo han comentado y me han dicho, oye, tengo una sensación en este momento de agobio, que no he tenido en el otro dolmen, y aquí es donde llegan estas personas con una sensibilidad más aguda, y algunas de ellas me comentan, mira, es que este dolmen parece dedicado prácticamente a la muerte. Y bueno, a la muerte, ¿por qué? Porque es lo que siente, claro. A partir de aquí entra mi faceta de investigador, ya no solamente de enseñar ese patrimonio, sino también de saber que la emoción que ha causado. Y aquí me sorprendió precisamente un señor que llegó hasta la parte final, donde en el dolmen de la Carruilla hay una piedra esculpida, es una piedra caliza, no es del lugar, la trasladaron, fue una piedra que trasladaron desde las cabezas de San Juan. En aquel momento las cabezas de San Juan, Valencina de la Concesión, se conectaban porque todo el Bajo Guadalquivir estaba inundado, había agua y se podía navegar, era transitable. Y esta piedra, que cogieron de una de las canteras de la cabeza de San Juan, la esculpieron y se la llevaron a ese dolmen que actualmente, bueno, pues el dolmen en Valencina de la Concesión. Y me dijo, esta mesa, lo que dicen que es mesa de ofrenda, era una mesa que utilizaban para honrar al difunto y lo ponían sobre la mesa. Digo, bueno, no hay nada en arqueología que nos diga que aquí ponían encima al difunto. Dice, no, pero yo lo estoy viendo en este momento, lo estoy notando. Yo noto como aquí han depositado difuntos, lo han impregnado con una serie de sustancias, tipo aceite, y lo han envuelto y lo han puesto en uno de los rincones de esta bóveda. Pero no para que renazca, sino para que camine entre la muerte, para que camine en el mundo del ocaso, en el mundo de la muerte. Bueno, digo, pero hombre, esto es, lógicamente, es una emoción de una persona que te explica esto. No le di mucha más, y vamos, si le di importancia en el sentido humano, pero no le di más importancia porque no hay prueba material de que esto fuese así. Sin embargo, en las muchas visitas que he realizado, me vienen a comentar otras personas. Pues yo siento que cuando llego aquí, la energía es totalmente negativa, siento tristeza. Muchas personas incluso no pueden pasar a esa última parte de la bóveda, de la falsa cúpula del dolmen de Matarrubilla. Entonces llego a cuantificar cuántas personas son en las diferentes visitas y lo que me sorprende es que de cada 10 visitas, en rara ocasión, o sea, de 10, 7 visitas, encuentro una o incluso dos personas que no son capaces de cruzar ese último umbral. Y eso me lleva a pensar, también por las cosas que ellos me dicen, que puede existir en esa zona un lugar más dedicado a esa parte más negativa de la muerte, a una impregnación en la zona sobre el culto que allí se elaboraba de alguna manera. Eso me lleva a visitar la zona con dos amigos que son captadores de energía, que ellos siempre me afirman que pueden llegar a ver si existe algún tipo de espíritu, y ellos me comentan que no, que en la zona lo que hay es una impregnación enorme de energía de un culto, era un culto que honraba precisamente a esa parte del ocaso, del fin, y de caminar en esa penumbra, más allá de querer renacer, serían más como caminantes de un rito para seguir el trazo de la muerte. No querer renacer, sino acompañar a otros seres que morirían y ellos ser como los guías. Lo que es lo que me explica. Claro, todo esto me hace empezar una investigación que todavía no tengo los suficientes datos como para poder afirmar, pero la primera teoría que se me ocurre es la impregnación emocional, ya que siendo estos dólmenes un lugar tan, tan extraño dentro de la cultura dolménica, es un lugar extraño por la orientación, que no suele ser la lógica en Andalucía, que siempre estaría más a ese renacer, tanto de o fechas del calendario más marcadas, en este caso estarían para el ocaso y no suelen apuntar a los lugares normales del rito. Entonces, ahora, cuando me empiezan a llegar todas estas personas que me comentan, pues mira, he sentido esta energía, incluso ya algunas afirman que en alguno de los testimonios me afirman que esa energía es negativa, incluso no quieren cruzarla, siempre he pensado que en esa zona la impregnación emocional, toda esa transmisión de energía, podría llegar a estar muy demarcada, y más teniendo en cuenta que aunque han pasado siglos, milenios, no deja de ser un lugar que estuvo dedicado a un culto muy fuerte y que no tiene la orientación que le correspondería. Y todo esto junto a una piedra, una piedra como mesa de rito que existe justamente allí, traída además desde la cabeza de San Juan, que nos lleva a pensar también la importancia que debió de tener ese monumento en la comunidad. Y de allí nos vamos, fíjate que es un tema desde luego apasionante, siempre que están las culturas antiguas y que hablamos de civilizaciones que han estado aquí y que han dejado esas muestras, como son el Dolmen de la Pastora, Montelirio, ya uno le llama la atención porque las creencias, podrá pasar el tiempo, pero las creencias son las mismas. Y aquí tenemos desde luego un buen ejemplo en lo que nos ha explicado nuestro compañero Manuel Zamora. Manuel, de allí nos vamos al polígono de San Pablo, en Sevilla. Pues sí, de aquí nos vamos al barrio que también me vio nacer a mí, y uno de los barrios donde precisamente hay un caso que hablé en otra ocasión y que no deja tampoco de sorprenderme, como sucede en muchos de estos lugares, la manifestación del fenómeno no es una película que uno ponga cuando quiere, sino es más, cuando surge, hay un periodo que se manifiesta y otras veces no, pero en uno de los pisos, de estos pisos del polígono de San Pablo, construido prácticamente en el desarrollismo, ¿no?, de todo lo que fue la ciudad de Sevilla en 60, 70, tenemos un caso bastante interesante. Resulta que las personas que viven allí, y ya van dos familias, yo lo conocí cuando vivía otra familia, ahora hay una familia nueva viviendo allí, siguen manifestando que en una de las habitaciones aparece un sonido como un lamento, y ese lamento es de un señor mayor que llama a una mujer con nombre de mujer, en este caso siempre que la llama suena en esa habitación y a través del pasillo en todo el piso. Y sin embargo, cuando las personas que viven allí se dirigen, porque dicen, o hay alguien en la habitación, o algo le pasa a los vecinos, ven que no hay nada en la habitación y que realmente esa habitación está vacía. Sin embargo, este fenómeno que se repite es de una persona que parece asfixiarse, que parece agonizar y que desesperadamente está llamando a la que parece ser que fue su mujer, y que vivieron en ese piso en la primera ocupación del piso. De hecho, aparecen en los registros, estuvimos viendo los registros de la propiedad, la primera ocupación del piso fue para un matrimonio ya mayor, y el señor, supimos por otros vecinos del bloque de pisos, que era un señor ya mayor, pero que tenía problemas respiratorios porque había estado trabajando en la fábrica de Uralita, según nos decía. Ese señor tuvo una muerte, bueno, tuvo más bien una agonía durante bastante tiempo, en la cual parecía asfixiarse porque no podía respirar a través de la silicosis, y parece que en los últimos días de su vida, en la última habitación, una habitación pequeñita, un cuartito que hay al final del pasillo, lo llevaron allí para que estuviese más tranquilo, según parece que nos indican los vecinos que hizo la familia de este señor cuando vivían allí. Cuando este señor estuvo pasando allí esos últimos meses de su vida, sufría ataques en los cuales se asfixiaba y llamaba muchas veces a su mujer desesperado, y esto parece que es lo que, sin saberlo, porque los nuevos propietarios no sabían que esto tenía relación con un anterior propietario que murió en aquella habitación, sin ellos saberlo, escuchan los mismos lamentos, la misma sensación de asfixia, incluso hay cambios de temperatura, incluso hay un punto en el cual en algunos días del año en esa habitación nadie quiere estar. Si Sin embargo, en la investigación que se realiza, puedo realizar con unos compañeros, allí lo que sucede no interactúa con nosotros, no tenemos ningún tipo de registro que nos haga pensar que hay una presencia de algún tipo de espíritu que reclama algo o que se manifiesta de alguna manera, sino más bien lo que parece que ese sufrimiento, esa asfixia, ese momento de agonía que sufrió ayer el señor, se quedó impregnado en la pared hasta el punto de manifestarse hasta el día de hoy. Y da igual que cambie la habitación, que le quieras poner otra pintura, que quieras cambiar y reformar el piso, que se sigue manifestando igualmente. Parece que se ha quedado enclavado en esta zona, en este piso, que fíjate, nos venimos desde los Dólmenes, esa parte milenaria, a un piso que se construyó en la segunda mitad del siglo XX. Y sin embargo, el fenómeno es el mismo. Parece que hay una impregnación, que hay una emoción, y que ese ser humano que estuvo allí, pues dejó esa impronta, que más allá de que uno pueda pensar que esta teoría es cierta o no, sí es verdad que se manifiesta un fenómeno, y que ese fenómeno parece ser esa impregnación emocional que dejó este señor. Nos vamos al tercer caso. Regresamos en este caso a Huelva para andar por la misma senda, es decir, por esta energía, por este residuo que permanece más allá de la muerte y que se manifiesta ante nosotros, y que los escépticos, los críticos podrán decir que es sugestión, podrán buscarle mil alternativas, pero lo cierto, Manuel, es que es difícil de explicar, ¿eh? Sí, es difícil de explicar y muchas veces muy difícil de creer hasta que uno lo vive. Muchas veces, y yo creo que, por supuesto, a ti que tienes una dilatada carrera precisamente en este tipo de información y en la investigación de fenómenos paranormales, te sucede mucho. Entonces, escépticos nunca han ido de la mano a una investigación con nosotros, o nunca han ido a comprobar la cantidad de personas que llegan a tener la sensación de que hay algo más, o de que no le cuadra lo que le puede explicar la ciencia hasta ahora descubierta, ¿no? Y este misterio no terminan de comprenderlo, como no lo comprenden, lo ignoran. Sin embargo, por cantidad de testigos, casuísticas, lugares, nos damos cuenta nosotros que efectivamente hay algo que investigar, y precisamente no todos los casos son iguales. De hecho, cada caso es un caso completamente distinto y pueden tener paralelismo, pero nunca es igual. Y en el caso de este tercer y último caso que vengo a explicar hoy, es muy interesante también porque es una impregnación en una casa de campo que está en la comarca del Condado de Huelva, está en medio del campo, no, de hecho está casi en ruinas, y es uno de los casos que a mí más me han impresionado, ¿no? Porque de hecho tuvimos la oportunidad de investigarlo largo y tendido durante todo un verano, con tanto grabadoras como... tuvimos también la posibilidad de tener cámaras infrarrojos, sensores, todo lo que es la tecnología más avanzada para este medio, para estudiar este misterio, ¿no? Y lo que siempre aparece allí, precisamente, suele ser a finales de julio, serían los últimos días de julio, se puede registrar, no siempre, porque esto siempre el gran problema del misterio paranormal, de todos los misterios y fenómenos paranormales, que no siempre se reproduce cuando uno lo espera, sino es aleatorio, pero sí que hay una serie de sensaciones físicas, como el cambio repentino de temperatura, incluso una brisa fría, una presión en el pecho, esa sensación de no estar solo, de que te acompaña alguien, hay sonidos, ecos audibles, incluso hay algunas psicofonías que se han podido captar con gritos y lamentos, y hay esa aparición repetitiva de lo que parece ser un ser que camina hasta un punto determinado, y en este caso el punto determinado es un pozo que hoy en día se encuentra sin agua, está completamente lleno de escombro, pero ese pozo es el foco de este tipo de sensación, y es una sensación muy desagradable, porque cuando estás en ese patio, es el patio de atrás de la casa, parece que te ahogas tú, que te asfixias. Y lo que Yo no lo he podido ver en persona, lo han visto otros testigos y lo ha visto uno de mis compañeros que investiga conmigo. Es lo que parece en la imagen de un niño, como si fuese borrosa, que camina desde atrás de la casa, que salen un par de puertas antiguas de hierro, ya oxidadas, y camina hasta el borde del pozo y parece que se mete dentro y sale, y ya no hay nada más. No se ve nada más. De hecho, cuando aparece esta visión de este niño, lo que ven es como una especie de sombra borrosa caminando. Parece ese aspecto de niño, de cintura hacia arriba, de cintura hacia abajo, no se le puede ver claramente. Y lo que ven es que cuando llega al borde del pozo, se introduce dentro y no se oye nada, no se oyen pasos, no se oyen crujir de hojas secas ni ramas que suele haber en la zona. Nada lo pisa, nada lo mueve. Sin embargo, sí aparece esa imagen. Y cuando hemos puesto grabadoras, hemos escuchado que inmediatamente, no siempre, pero sí en una serie de grabaciones, cuando ha aparecido, en el momento que se tira el pozo, sí se escucha un grito y dentro de ese grito se escucha ¡mamá! ¡Mamá! Y se pierde en la grabación. Grito, llama a su madre, grita otra vez, se acaba la grabación. Y eso solo ha sucedido en dos veces de más de 50 noches. Hemos estado, creo que 52, hemos estado allí. Solamente en dos de esas noches hemos podido captar ese ruido. Cuando hablamos de este caso en concreto, no tenemos documentación, no sabemos exactamente, más allá de los testigos, qué es lo que sucedió. Si sucedió fue en una época remota, con lo cual no tenemos mucha investigación de ese caso, pero sí sabemos que cuando se reproduce este fenómeno, sobre todo a finales de julio, es muy marcado en la zona del patio trasero y el pozo. Y es algo que podría corresponder a una impregnación, porque en ningún momento ha interactuado, tampoco ha habido ningún tipo de, no hay ningún tipo de interacción ni ninguna comunicación. Parece más bien como si fuera una imagen que se repite una y otra vez y que queda atrapada ahí. Desde luego, tres casos bastante evidentes y bastante significativos de esto que comenta nuestro compañero Manuel Zamora, esta energía que subyace, que se queda y que de alguna forma está presente, más allá de la muerte. La razón, el por qué unas personas se quedan en este lado y otras se van, eso no lo sabemos. Carecemos de respuesta para ello. Lo que no carecemos son de las ganas de seguir investigando y las ganas de seguir informando y buscando misterios también, como ha hecho nuestro compañero Manuel Zamora. Manuel, muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias, José Manuel. Y siempre recordar que los lugares parecen que también tienen memoria, que algunas veces es tan fuerte que esa carga de emociones puede ser sentida e incluso oída, más allá de todo el tiempo que haya pasado, y que ciertos lugares, al fin y al cabo, parecen conservar entre sus paredes, entre sus entresijos, la historia de aquellos que vivieron antes que ellos. Así que merece la pena seguir investigando, como tú dices, y por lo menos intentando desvelar esa parte que ni la ciencia muchas veces puede, de lo que es la emoción humana. Muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta la próxima. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Apolo 13. Necesitamos permiso para el lanzamiento. ¿Recuerdas aquel viaje a Acapulco que habíamos proyectado para las vacaciones de Pascua? ¿Comprobaciones? Adelante. ¿Control? Listo. Es posible que haya un ligero cambio de destino. ¿En serio? Podría ser A la luna. Auxiliar. Listo. Retrocohete. Listo. RNC. Listo. Entonces cojo los mandos y la hago para descender suavemente sobre la luna. Mejor que Neil Armstrong. ¿Le molesta que la gente lo considere como un vuelo de rutina? No hay nada de rutina en los vuelos a la luna, puedo asegurárselo. Control de lanzamiento, aquí Houston. Estamos listos. Conteo en marcha. Nos vamos a la luna. Aquí la tripulación del Apolo 13, deseándoles a todos en la Tierra una agradable velada. Houston, tenemos un problema. Nos sacude una vibración tremenda. Houston, estamos dejando escapar algo al espacio. Con seguridad se trata de algún tipo de gas. Sus ritmos cardíacos vuelven a dispararse. La nave espacial Apolo 13 está perdiendo el oxígeno de la luna. Mamá, ¿qué hace aquí tanta gente? ¿Se ha roto algo en la nave de papá? Tengo una pregunta de los medios de comunicación. Pregúntele a mi marido. El viernes estará en casa. Creo que hemos perdido el contacto por radio. Control, ¿qué indican sus datos? Que se trata de un fallo cuádruple. Esto es imposible, debe tratarse de su monitor. Esta nave se desangra. A este paso rebotaremos en la atmósfera y no regresaremos nunca más. Tenemos menos de 15 minutos de oxígeno para mantenerles con vida. Nunca hemos perdido a ningún americano en el espacio y no lo perderemos ahora. Odisea, ¿me recibís? ¿Cuánto se tarda en poner en marcha el módulo lunar? 2 horas siguiendo el manual. No tenemos tanto tiempo. Javier Mauri, nuestro compañero psicólogo de cabecera, que nos acompaña durante la próxima sección de este programa y en el que vamos a hablar de un tema que nunca pasa de moda y que siempre genera algo: la luna, el ser humano y esa atracción que siempre ha sentido por el satélite que nos acompaña, que casi podría ser casi otro planeta que nos acompaña por el tamaño que tiene en relación a la Tierra, y que desde las misiones de los Estados Unidos en la Luna no se ha vuelto. Pues de todo ello, si llegamos, si no llegamos, y de todo lo que encierra nuestro satélite, secretos, conspiraciones y demás, hablamos con Javier Mauri. Javier, ¿qué tal, compañero? Hola, que José Manuel, un fuerte abrazo. Decía bien, la Luna, ¿qué tiene la Luna que nos atrae tanto? Bueno, la Luna nos atrae tanto porque, aparte de ser nuestro satélite, tiene un influjo mágico sobre nosotros, sobre todo porque refleja la luz del Sol. Pero lo que ocurre es que ese flujo tiene cierta influencia sobre nuestro planeta, como cualquier otro cuerpo celeste. Ha sido una de las principales inspiradoras de autores, de novelistas famosísimos como Julio Verne, por ejemplo, que por cierto, si don Julio levantara la cabeza hoy, pues seguro que se quedaba entre nosotros de los avances en cuanto a investigación espacial que se está dando. Pero hoy en día la Luna, independientemente de ese factor romántico, poético, es una auténtica mina de muchísimos recursos y de muchísimas materias primas. Materias primas que es quizás lo que origina y lo que motiva que en la actualidad las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia y China, se estén planteando volver, incluso bueno, China con un rover allí arriba que ha mandado ingente información y la verdad es que ha sorprendido a todos. Sí, sí, sí. China, yo creo que junto con Rusia, quizás China más es el país que más ambicioso es en cuanto al proyecto de exploración espacial que presenta. De hecho, este rover que tú comentas tiene pensado enviarlo al polo norte lunar, donde en uno de los cráteres hay una cantidad de agua tan grande que, bueno, que son dos océanos juntos, terrestre lo que hay. Pero la Luna tiene bastantes más cosas que son realmente interesantes. Por ejemplo, el regolito lunar, que es un material que está dentro de la propia corteza lunar, que es ideal para como material de construcción, porque previene y protege dos de los grandes problemas que tenemos a la hora de pensar en una colonización, tanto en la Luna como en Marte, que está muchísimo más costoso todavía de lo que se habla. Y es que el regolito nos protege de la radiación solar y de la radiación espacial, o sea, que es un aislante bastante bueno que nos ahorraría muchísimos recursos para conseguir esa impermeabilidad de las radiaciones. Y luego también dentro del propio regolito tenemos hierro, tenemos titanio, tenemos aluminio, tenemos magnesio, que es súper importante a la hora de poner en marcha construcciones de estructuras, por ejemplo, de componentes tecnológicos. El silicio, por ejemplo, también está bastante presente en la superficie lunar, que es básico para la fabricación de nuestros paneles solares y chips electrónicos. Y las tierras raras, que también están presentes en la superficie lunar y que son bastante interesantes a la hora de construir baterías avanzadas. Pero si hay algo que realmente sorprende y que a la humanidad le vendría extraordinariamente bien, es, independientemente del oxígeno que es extraíble del regolito, que es súper importante para poder respirar y como oxidante para los cohetes, hidrógeno, metano, amoníaco, CO2, pero hay un isótopo raro y es el helio 3, que posiblemente sea el combustible de nuestro futuro si es que algún día llegamos a elaborar o a enviar misiones tripuladas allí de nuevo a largo plazo. Y digo que es fundamental porque una tonelada de helio 3, fíjate bien lo que voy a decir, una tonelada métrica de helio 3 serviría para producir electricidad en toda Norteamérica durante un año. ¿Qué es lo que ocurre? Que es un combustible que es idóneo para los reactores de fusión nuclear, que aún falta todavía por desarrollar esta tecnología, pero que duda cabe que es una auténtica minería, un auténtico conjunto de recursos y de materias primas que son indispensables y más en el desarrollo tecnológico que estamos experimentando. ¿Llegamos a la Luna realmente con la misión Apolo? Bueno, se ha escrito muchísimo de eso. En 1969, sí, claro que llegamos. O sea, si tú analizas bien todo y tienes una información básica, te das cuenta de que todas las comunicaciones, todos los vídeos que hay, todas las imágenes son imágenes reales. Lo que pasa que hay gente que esto no lo cree, pero yo creo que es por desinformación y por ignorancia. Pero realmente una vez sí llegamos a la Luna, que fue en el año 69, con el Apolo 11. El Apolo 11, que además, bueno, los restos están ahí arriba, ¿verdad? Está... teoría conspiranoica que hay, que no llegamos, que se grabó un hangar en el desierto de Nevada, que es muy de documental, en este caso, de televisión, como fue el Plan B, que directamente fue una broma que se gastaba y se gastó usando a lo que es la llegada del hombre a la Luna, poniendo por medio a Stanley Kubrick y demás, pero que quien se pare a ver ese documental y se pare a ver el final, va a ver que con las letras de crédito salen todos los que intervienen diciendo que es una broma. Oye, esto cuando se emite ha quedado bien, es decir, gastan la broma. Pero ¿por qué esa teoría de la conspiración en torno a lo que es la llegada del hombre a la luna? Si realmente, bueno, había capacidad tecnológica en la época, que no informática, tecnológica digo de motores, que el propio Wernher von Braun dijo que llegar a la luna era cuestión de motores. Sí, y de punto de energía, de combustible, claro. Pues mira, por la misma razón que decía nuestro gran admirado Carl Sagan, él estaba muy preocupado por el tema de las conspiraciones y todo lo que conlleva, y él veía que el sistema educativo en ese sentido habría que revisarlo. El sistema educativo, pero ¿por qué estas teorías que son un poco absurdas, que no se fundamentan absolutamente en nada, lo mismo que decir que la Tierra es redonda, cuando desde Heródoto, 200 años antes de Jesucristo, no solo se sabe que la Tierra es esférica, sino que también se mide su diámetro con bastante exactitud. ¿Por qué? Porque hoy, en nuestro paradigma tecnológico, en nuestras redes sociales, el sensacionalismo vende. ¿Y qué es lo que vende? Pues en comentarios y en likes. Y evidentemente, una cura contra el cáncer o contra un tipo de cáncer, porque hay más de 200 enfermedades oncológicas diferentes, eso tiene menos like y menos comentarios que no asegurar y afirmar barbaridades como que la Tierra es redonda, que los gigantes existieron o que los unicornios azules existen. Ese es el motivo. Da dinero. Es tremendo. También la luna fue motivo para que muchos, tanto rusos como americanos, entraran en una diatriba, en ver quién llegaba antes, un gasto que parecía que se dejaba un poco al lado la Guerra Fría para dar el golpe de efecto de llegar primero a la luna. ¿Era más marketing que otra cosa o realmente había una lucha por llegar primero a la luna? Lo segundo, había una lucha muy encarnizada entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, la antigua URSS, y los Estados Unidos. Había una carrera armamentística y también espacial por conseguir a sus ciudadanos el pensar que el país de referencia tenía el mayor desarrollo tecnológico posible. Y esta es la prisa que había. Lo que pasa es que enviar una misión lunar es algo tremendamente caro. O sea, un kilo, por ejemplo, un kilo de material, enviarlo a la superficie lunar, pues te puede costar un poco más de $20,000. Entonces, si tú multiplicas esto por enviar otra misión más en un país, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene la mayor deuda externa de todo el mundo, cuyo principal acreedor es precisamente China, pues la NASA, por ejemplo, ya no tiene esos fondos de momento. No tiene esos fondos todavía para poder asegurarse una misión lunar que trate de colonizarla, pero no entendamos la colonización como que ahí se van a construir casas, se van a construir con diferentes materiales, que por cierto se están desarrollando en la actualidad. Estamos hablando de colonizar, de implementar allí una estación científica con unas cuantas personas que no van a poder estar más de 30 o 35 días, tipo la estación que hay en la Antártida, por ejemplo. O sea, que no estamos hablando de una colonización como en el antiguo oeste, ni muchísimo menos. Eso no es posible. Creo que en este siglo, de momento, no. Lo que sí es una campaña de marketing, que tú has mencionado con bastante buen acierto, es el tema de Marte. vamos a llegar a Marte en la década de los 30, vamos a mandar allí una misión tripulada. Eso sí es una campaña de marketing, posiblemente para conseguir la NASA, por ejemplo, fondos del gobierno federal para poder invertir en un viaje a la Luna. Eso sí puede ser marketing, pero realmente el negocio es el negocio. Y ahora que, gracias al Hubble, gracias al James Webb, sabemos la vida de recursos que hay allí, pues quizá a los grandes magnates de los grandes negocios de todo el mundo, pues quizá les sea rentable, ahora sí que conocemos mejor la Luna y no es un desierto, que no tiene ninguna utilidad salvo escribir poesía, que era la idea que teníamos antes. Ahora que vemos que allí hay dólares, pues el interés se abre de nuevo. Aparte que siempre es bueno buscar alguna otra solución para poder explorar con mucho más detalle lo que es la Luna con presencia humana. La presencia humana en la Luna, que es otro de esos grandes hitos que trata el ser humano, y que sin embargo a mí me queda como muy lejos, Javier. A mí eso de ver una colonia, bueno, si te digo de ver una colonia en la Luna que me queda lejos, imagínate verla en Marte. Es decir, eso es una cosa increíble, pero ¿estamos en condiciones reales de tener de aquí a 10 años una colonia en la Luna? Bueno, si te refieres a una columna, 5 o 6 personas que están en una mini base científica, yo creo que incluso para eso vamos a tener que esperar, aunque el proyecto chino quiere implementar ya un robot que vaya investigando en el año 31, pero yo creo que lo que tú estás preguntando de una colonia, una estación espacial en la superficie lunar para hacer investigaciones de un hombre o otra persona, creo que en la década de los años 30 eso no va a ser posible. ¿Por qué? Porque para desarrollar una misión de estas características, y fíjate que estoy hablando de 30 a 35 días, o sea, que no estoy hablando de 5 meses, de 7 meses, un año, de 30, 35 días, 7 personas. Para eso tendrían que unir sus recursos económicos y financieros y tecnológicos entre 5 y 10 países. Y ahora mismo, tal y como está el mundo, todavía menos. Entonces, lo que se necesita para eso es unión. Marte es un sueño lejano todavía, tremendamente lejano. Piensa que para ir a Marte, pues tenemos que esperar que haya una órbita ventana, que se llama, y es cuando la Luna y el planeta rojo están más cerca. Esto ocurre cada 26 meses. Es decir, en el supuesto caso que mañana, por ejemplo, a las 14 horas, hora Houston, se abriese esa órbita ventana y pudiésemos lanzarte a ti y a mí también contigo, por supuesto, hacia Marte, tardaríamos entre 8 y 10 meses en llegar. Pero, claro, el problema es que para regresar tendríamos que esperar 26 meses. Si es muy caro estar con una subestación en la superficie lunar 30 días, 8 personas, pues imagínate lo que supone estar allí personas en Marte 26 meses, en el supuesto caso de que podamos sobrevivir y que cuando lleguemos aquí después de 26 meses, que se dice pronto, que es un tiempo curioso, son muchas horas y son muchos días, pues a ver también en las condiciones físicas y psicológicas que llegamos. Creo que son retos que todavía están muy lejos de poder resolverse. En tu opinión, Javier, cuando hablamos de la Luna, ¿qué sería de la Tierra sin la Luna? ¿Cómo, perdona? Que no escucho la pregunta. ¿Qué sería de la Tierra sin la Luna? Bueno, la Tierra está muy, muy relacionada con la Luna, pero si la Luna desapareciera, habría una descompensación en el campo electromagnético terrestre. Piensa que nuestro electromagnetismo atrae a la Luna y actúa de contrapeso. Además, pensamos, creemos, que la Luna no hay atmósfera. Sí la hay, y es la atmósfera terrestre. O sea que nuestra atmósfera no termina en nuestra esfera, sino que se expande más allá en el espacio. Eso sí, llega tremendamente débil a lo que es la Luna. Evidentemente, también el tema del clima sufriría, también nuestra atmósfera también sufriría los efectos de no existir la Luna. Además, que si la Luna choca con algún otro planeta, pues a ver lo que pasa, porque la teoría más bien aceptada es que un planeta del tamaño de Marte chocó con nuestro planeta hace 4.500 millones de años y de ahí salió la Luna, de todo el material que se extrajo. Por eso la realidad geológica lunar es tan parecida. Luego, seguramente la Luna, si desaparece y se sale de su órbita, chocaría con algún planeta y los restos seguramente llegarían al nuestro. Una Tierra que siempre se ha concebido con la Luna, con ese satélite. ¿Sabemos hoy a ciencia cierta cómo se formó la Luna, Javier? Sí, hay varias teorías, como te he comentado antes. Por ejemplo, la teoría de colisiones múltiples, que propone que la Luna se formó pues a partir de varios impactos de escasa escala que se produjeron en la Tierra y que generaron discos de escombro que se fueron fusionando. La teoría de la captura, que nos comenta que la Luna se formó en otro lugar del sistema solar y que fue capturada por nuestra gravedad terrestre. La teoría de la conformación, que plantea que la Tierra y la Luna pues se formaron juntas a partir del mismo disco de polvo de gas, que es como se crean los sistemas estelares. La teoría de fisión sugiere que la Luna se desprendió de la Tierra cuando esta giraba muy rápidamente. Pero hoy en día la hipótesis que pensamos que puede ser más realista de cómo se formó, cuál fue el origen de nuestra queridísima Luna, es eso, que hace 4.500 millones de años, pues un planeta cuyo tamaño era muy parecido al tamaño de Marte, que se conocía o que se le puso el nombre de Theia, chocó con la Tierra. Este impacto pues expulsó muchísimo material al espacio inmediato y se agrupó formando lo que hoy conocemos la Luna. La forma esférica fue dada por la gravedad, que aunque hay muy poca gravedad lunar, pero a verla haya, y también tenemos que saber que esa forma peculiar de la Luna, rugosa, con cráteres, pues evidentemente es de la cantidad de cráteres que han ido chocando sobre la superficie en toda su historia. Una Tierra que siempre ha sido nuestro escudo natural. Javier, ¿dónde crees tú que está el próximo paso del ser humano en la conquista del espacio? Y si la Luna va a tener esa importancia como parada intermedia para vencer a lo que es la gravedad terráquea, ¿va a ser un puente o, por contra, el próximo paso va a ser ir a la Luna, concentrarnos en ella y tratar de saber un poco más, si es que hay más que saber, claro? Yo creo, sinceramente pienso, que el futuro de la humanidad no está en la Luna ni está en Marte como segunda residencia. No lo creo, son más Marte que la Luna, y mira que la Luna ya lo es, pero son planetas tremendamente hostiles. lo que mejor nos puede ayudar a tener cada vez un mundo mejor o a desarrollar herramientas que haga posible que tengamos un mejor mundo donde poder habitar, es que entendamos cada vez más y cada vez mejor cómo funciona el universo y las leyes que lo rigen. Esto es lo que seguramente nos puede ayudar más a entender lo que somos y el espacio que tenemos, el lugar que ocupamos en todo el universo, que todavía no nos hemos enterado, que somos insignificantes. No somos ni una mota de polvo siquiera. Y como decía el ya nombrado Carl Sagan, que admiro muchísimo, somos materia estelar. Hasta que no entendamos eso, no nos vamos a plantear que mejor quedarnos aquí, hacer de este un planeta amable y no un planeta hostil, porque según Fermi va a ser complicado que podamos investigar otros mundos donde poder agregar vida, porque estamos hablando de vida química, pero que la vida química es la más primitiva. Todavía no hemos encontrado ninguna prueba que muestre que ninguno de los casi 6.000 exoplanetas que hay, que son planetas que están fuera de nuestro sistema solar, puedan albergar siquiera vida química, que es la más elemental. Luego viene la vida biológica, que ya engloba lo que es un ADN, y ya viene la vida celular. Bueno, pues todavía la escala básica, todavía ni siquiera estamos ahí. Entonces, creo que es mejor entender, y creo que nuestro futuro está mejor en entender el universo, aplicarlo a nuestro sistema global y hacer de este mundo un mundo mejor, si es que eso es posible. Si es que eso es posible. Ahí lo vamos a dejar, compañero. Muchísimas gracias por habernos nuevamente ilustrado en estos andurriales helénicos, en estos andurriales de la Luna, y te espero en una próxima cita hablando de muchos temas que hay que cortar en torno a la Tierra, a los incendios, a las pandemias, a la gripe aviar. Hay demasiado movimiento en este planeta nuestro últimamente, Javier. Así es, pues sí, hay muchísimos temas y cada día salen cosas nuevas, pero por supuesto aquí estaremos a tu más entera disposición. Muchas gracias, Javier. Gracias. Controladores del Apolo 13, necesitamos permiso para el lanzamiento. ¿Recuerdas aquel viaje a Acapulco que habíamos proyectado para las vacaciones de Pascua? ¿Comprobaciones? Adelante, control. Listo. Es posible que haya un ligero cambio de destino. ¿En serio? Podría ser a la Luna. Auxiliar. Listo. Retrocohete. Listo. RNC. Listo. Entonces cojo los mandos y la hago para descender suavemente sobre la Luna. Mejor que Neil Armstrong. ¿Le molesta que la gente lo considere como un vuelo de rutina? No hay nada de rutina en los vuelos a la Luna, puedo asegurárselo. Control de lanzamiento, aquí Houston. Estamos listos. Conteo en marcha. Nos vamos a la Luna. Aquí la tripulación del Apolo 13, deseándoles a todos en la Tierra una agradable velada. Houston, tenemos un problema. Nos sacude una vibración tremenda. Houston, estamos dejando escapar algo al espacio. Con seguridad se trata de algún tipo de gas. Sus ritmos cardíacos vuelven a dispararse. La nave espacial Apolo 13 está perdiendo el oxígeno de la Luna. Mamá, ¿qué hace aquí tanta gente? ¿Se ha roto algo en la nave de papá? Tengo una pregunta de los medios de comunicación. Pregúntele a mi marido. El viernes estará en casa. Creo que hemos perdido el contacto por radio. Control, ¿qué indican sus datos? Que se trata de un fallo cuádruple. Esto es imposible, debe tratarse de su monitor. Esta nave se desangra. A este paso rebotaremos en la atmósfera y no regresaremos nunca más. Tenemos menos de 15 minutos de oxígeno para mantenerles con vida. Nunca hemos perdido a ningún americano en el espacio y no lo perderemos ahora. Odisea, ¿me recibís? ¿Cuánto se tarda en poner en marcha el módulo lunar? 2 horas siguiendo el manual. No tenemos tanto tiempo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. París es conocida como la ciudad de la luz, la capital del amor, la capital del arte. Pero detrás de esa imagen brillante existe otra ciudad, la del misterio, la de la muerte, la de lo inexplicable. Bajo sus avenidas se extiende un laberinto de túneles repletos de huesos humanos, de palacios y también de teatros que guardan leyendas de apariciones, y en sus iglesias se esconden símbolos herméticos que alimentan teorías de sociedades secretas. Desde la Edad Media hasta la actualidad, París ha sido escenario de ejecuciones públicas, de epidemias, de incendios, de revoluciones. Y son sucesos que han dejado tras de sí una memoria inquietante. Las huellas de ese pasado siguen vivas en sus calles, y quienes se adentran en ellas saben y descubren que la capital francesa no solo brilla con luz, sino que también tiene sombras. Y cuando hablamos de misterio, a mí hay un lugar que me fascina, que son las catacumbas de París. Las catacumbas de París, que dan ese soporte a la especulación y también al terror. Y que quizás no sea para tanto, ¿o sí? En el siglo XVIII, París se enfrentaba a un grave problema. Los cementerios del centro estaban desbordados y, por ejemplo, el de los Inocentes, que es el más grande, desprendía olores que eran insoportables y representaba un peligro para la ciudad, un peligro sanitario real. La solución fue trasladar millones de restos humanos a antiguas canteras subterráneas. Y así, de esta forma, es como nacieron las catacumbas de París, un entramado de más de 300 kilómetros de túneles bajo la ciudad, de los cuales solo una parte está abierta al público. Y allí reposan los huesos de alrededor de 6 millones de personas, que se dice pronto. Es una gran necrópoli y constituye uno de los cementerios más famosos que tiene París, que no es el único, y que ahí, en esa red de túneles, muchos localizados de la época romana, incluso hay galerías que han formado pilones con huesos y calaveras, que más que algo macabro, resulta macabro, pero también artístico. Y estas minas se acabaron convirtiendo en un cementerio, y en la actualidad son ese osario tan particular que alberga todos esos millones de personas que están allí enterradas o allí reposan sus restos. El osario de las catacumbas es uno de los más grandes del mundo y uno de los únicos subterráneos. Antes de su apertura, en el año 1809, el inspector Ericard de Turi llevó a cabo una reorganización decorativa de los huesos para darle así un aire museístico y monumental. Y los restos óseos dejaron de ser apilados ahí de cualquier forma para crear, mediante los huesos, formas. Crearon columnas clásicas muy estéticas, altares, cipos funerarios, sepulturas. El trabajo fue laborioso y se adhirieron a los muros de las canteras, quedando un espacio que era realmente llamativo. Asimismo, el osario cuenta con un sector educativo, donde haya una vitrina en la que observar patologías, enfermedades y también deformaciones óseas, que son tremendamente impactantes de ver. Durante la Segunda Guerra Mundial, los estudiantes de Saint-Ouen dedicaron las noches a recorrer los pasadizos con el objetivo de confeccionar un mapa para entregar a la Resistencia. Aunque el trabajo se atribuye todo a Sattel y Tyler Ash, dos médicos neurólogos en este caso, los nodos del mapa son exactos y la escala y la orientación sí es cierto que no son perfectas. Es más, no son exactas. Es fácil perderse en las catacumbas de París. Igualmente, aunque los mapas eran bastante acertados, hay que decirle, los vecinos emplearon los túneles del metro y las cloacas, pero no así las catacumbas. No así las catacumbas, que sí es cierto que se hicieron accesos subterráneos a fin de poder acceder a ellas y darlos a conocer a la Resistencia. Hablamos de ese periodo de la Segunda Guerra Mundial. Un periodo en el que en el interior estos huesos, colocados formando murallas con calaveras ordenadas en patrones que recuerdan obras de arte macabro, se han registrado, según los testigos siempre, fenómenos extraños. Voces en pasajes desiertos, figuras que desaparecen en la penumbra, cambios bruscos de temperatura y que ha inspirado incluso películas de mayor o menor calidad, quédense con lo segundo, que precisamente se desarrollan en este punto. Las catacumbas también han sido escenario de reuniones secretas. En 2004 la policía descubrió una sala oculta equipada con electricidad, bar, proyector, preparado por un grupo clandestino que organizaba proyecciones de cine en el subsuelo. Y entre los guías y visitantes circula la leyenda de un guardián espectral, un hombre vestido de negro que aparece en galerías desiertas y desaparece al girar la esquina. Muchos lo identifican con Philibert Aspire, portero del siglo XVIII que murió perdido en las catacumbas y cuyo esqueleto fue encontrado años después, casi casi convertido en uno de ellos. Pero también hay otros edificios que tienen mucho misterio, como por ejemplo los fantasmas, que se pueden encontrar en diferentes ubicaciones. Por ejemplo, el majestuoso edificio de la Ópera Garnier guarda una de las leyendas más famosas de París. Inspiró la famosa novela El fantasma de la ópera. Y aunque el personaje es ficticio, lo cierto es que el teatro ha estado asociado a sucesos reales. En 1896, una lámpara de araña de varias toneladas se desplomó sobre el público, causando la muerte de tan solo una persona. Pero dicen que esa persona, hoy día, es la que se aparece en la Ópera Garnier. Se dice que en los pasillos se escuchan pasos, se ve una extraña figura en los palcos vacíos y que en los sótanos habita un espectro que jamás abandonó el lugar. La Torre Eiffel, ícono de la ciudad, también tiene su propia leyenda. En 1912, un hombre llamado Franz Reichel, inventor austriaco, se lanzó desde lo alto con un paracaídas de su propia creación. Y aunque la idea era buena, matemáticamente no era perfecto. Y con ello, pues, no funcionó. Desde entonces, algunos vigilantes nocturnos aseguran haber escuchado gritos en el aire y de haber visto incluso la silueta de un hombre cayendo en la oscuridad. Claro, cuando se asoman, pues no se encuentran a nadie. Es como si hubieran visto una sombra caer que no pertenecía a nadie. Y ya se van familiarizando y acostumbrando precisamente con este tipo de hechos tan extraordinarios que desde luego a uno, también hay que decirlo, le pone un tanto a la piel de gallina ver cómo cae un vestigio del pasado, fantasma. El Palacio de Versalles, a las afueras de París, es otro de esos escenarios cargados de misterio. Varias personas han asegurado haber visto a una mujer vestida con ropas del siglo XVIII paseando por los jardines y que sería nada más y nada menos que la reina María Antonieta. Guillotinada en el año 1793 y que aún hoy día se habla de este suceso porque son muchos los que cuestionan muchas leyendas que hay en torno a lo que es la propia María Antonieta, como aquello de si no tienen pan, dale dulces, que jamás llegó a decir. En el año 1901, dos profesoras británicas afirmaron haber viajado en el tiempo en los jardines del Petit Trianon y haberse topado con la reina momentos antes de su detención. El suceso pasó a conocerse como el incidente de Versalles y hoy día sigue generando debate entre aquellos que hablan de su realidad y otros que hablan de su falsedad. En 1911, estas dos profesoras se encontraron cara a cara con ese tremendo e impresionante escenario en el que ya se hablaba de un viaje en el tiempo. Y el incidente, como se lo llamó posteriormente, Moberly-Jordan, es una aseveración sobre ese tipo de viajes realizada por Charlotte Ann Moberly y por Eleanor Jordan. En el año 1911 ambas publican un libro titulado Una aventura bajo el seudónimo de Elizabeth Morrison y Frances Lamont. En ellos describen una visita que hicieron el 10 de agosto de 1901 al pequeño Trianon, a Petit Trianon, que es un pequeño edificio en los terrenos del Palacio de Versalles, y afirmaron haber visto en los jardines, tal y como habían sido a finales del siglo XVIII, a una mujer que sería María Antonieta, y que aquello llamó la atención, burlas o tomado en serio, de muchas personas interesadas por este tipo de temas. Otro de los símbolos de París es Notre Dame, un ícono gótico que todos sufrimos al ver cómo se quemaba y que es uno de esos lugares también escenario de leyenda. Sus gárgolas representan demonios y criaturas fantásticas que supuestamente vigilan la ciudad. Durante la Edad Media se creía que cobraban vida por la noche. Algunos estudiosos sostienen que la propia arquitectura de la catedral guarda claves herméticas, proporciones, símbolos y elementos alquímicos que habrían sido introducidos por constructores relacionados con sociedades secretas. La iglesia de Saint-Sulpice se hizo famosa también por la novela El Código da Vinci. Pero mucho antes ya estaba envuelta en misterio. En su interior hay un obelisco y una línea meridiana que marca el solsticio de invierno. Para algunos, esta construcción es la prueba de un conocimiento astronómico y esotérico oculto, el esoterismo que siempre está tan presente, pero en este caso dentro de un templo cristiano. Y como vemos, las proporciones, los símbolos y los elementos alquímicos o astronómicos o esotéricos ocurren, suceden y tienen mucho que ver con la ciudad de París. Igualmente, durante los siglos XVIII y XIX, París fue el centro de la actividad masónica. Numerosos edificios muestran símbolos discretos, compases, estrellas, pirámides. Algunos edificios y cementerios de la ciudad guardan sepulcros con iconografía que muchos vinculan a la masonería y otros a la Orden de los Rosacruces, mezcla de ciencia, misticismo y hermetismo. Y la polémica se desató cuando, por ejemplo, el Museo del Louvre incluyó una pirámide de cristal que hacía un guiño precisamente a esos mismos símbolos. Hay lugares también malditos. Este lugar del que les hablo ahora, Le Conciergerie, es un antiguo palacio medieval. Mi francés, evidentemente, no es demasiado bueno. Pero fue un palacio medieval convertido en prisión y fue el lugar donde pasaron sus últimos días personajes como María Antonieta, antes de ser guillotinada. Visitantes actuales afirman sentir en sus celdas una atmósfera de mucha presión y como si las paredes guardaran, dicen los medios, el sufrimiento de quienes esperaron allí su final. No solamente la reina, sino allí también aquellos pobres desdichados que esperaban ser guillotinados. Otro lugar mágico, la Plaza de la Concordia, que hoy es turístico y elegante, pero que en el siglo XVIII fue el escenario de más de 1000 ejecuciones durante la Revolución Francesa. Allí murieron reyes, nobles, revolucionarios, todos bajo el peso y la cuchilla de la guillotina. Muchos creen que la plaza conserva aún esa carga negativa y hay testimonios de personas que aseguran sentir mareos o angustia al pasar por el centro donde estuvo instalada esta mortífera máquina. También París tiene un inmenso metro, una red de metro inaugurada en el año 1900 que también tiene sus leyendas. Se dice que algunas estaciones abandonadas están habitadas por espíritus, por fantasmas. Una de las más citadas es la de la Porte Dalilas. Es un fantasma que habitaría allí, dentro de una estación fantasma, que está cerrada al público, que solo se utiliza para rodajes de cine y que algunos trabajadores de metros aseguran escuchar, los metros que van y vienen, ruidos de trenes inexistentes y voces en túneles vacíos. Que puedes escuchar el rumor de esos metros, pero que por allí ya no pasa ninguna. Por tanto, ¿qué ruido es ese que se escucha de forma tan penetrante? Además de las catacumbas de París, también cuenta con criptas en iglesias como por ejemplo la de Saint-Denis, donde reposan los reyes de Francia. Criptas que han inspirado historias de apariciones y figuras espectrales que en muchos casos son desmedidas. El barrio de Montmartre, famoso por sus artistas y cabarets, que también fue un centro de alquimistas y ocultistas en los siglos pasados. Se habla de reuniones secretas en sótanos, de pactos con lo oculto, y todavía hoy hay locales que mantienen símbolos en sus fachadas que recuerdan precisamente toda esta época. Una época de esplendor, una época inquietante, una época difícil, ¿por qué no? Pero que en cualquiera de los casos sí es cierto que nos habla de una ciudad diferente. De una ciudad en la que hay cabida para todo. Más allá del amor, más allá de la luz, más allá de todo lo que es ese París hermoso que nos han vendido, en el cual el amor se da cita en sus calles, lo cierto es que la capital francesa ha sido escenario de asesinatos, pestes, guerra, corrupción, y que cuando uno va y da una vuelta por este mismo lugar, nos encontramos que hay siempre escenarios que son muy, muy llamativos, como por ejemplo el propio de los lugares que vamos a encontrar y que sería las propias catacumbas o el cementerio de París. Es un cementerio que es extraordinariamente llamativo. También hay, y tiene su particular leyenda, en el que París se relaciona con Egipto, por aquello de los obeliscos y por aquello de esos lugares también en los que se hablan de la gran atracción que sintió el propio Napoleón por el país de las arenas eternas. Pero es cierto que París bien vale una misa, como decía el rey, que es una ciudad de luz y de belleza, pero también un lugar donde la historia ha dejado cicatrices. Bajo sus calles reposan millones de esqueletos, en sus palacios se ven figuras imposibles y en sus iglesias se esconden símbolos que invitan a descifrar mensajes secretos. La ciudad de la luz también es la ciudad de la sombra. Quien la recorre descubre que junto al arte y la modernidad, París conserva un territorio invisible en el que conviven fantasmas, símbolos y leyendas que jamás desaparecerán en una ciudad eterna, en una ciudad que es la París más misteriosa, la de la ópera, la de las gárgolas de Notre Dame, la de los fantasmas, la de los símbolos ocultos y puede que para muchos la del eterno Código Da Vinci. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Sumérgete en los misterios del tarot y en la sabiduría de sus arcanos. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy comenzamos de lleno con el viaje del héroe, con la carta 2, la sacerdotisa, también llamada en astrología la papisa. La sacerdotisa es una de las cartas más misteriosas y enigmáticas del tarot. Ella nos enseña que la verdad no se encuentra fuera, sino en lo más profundo de nuestro ser. La sacerdotisa nos diría: conéctate con tu interior, porque ahí habita toda la sabiduría que necesitas. A lo largo de nuestra vida buscamos respuestas en los otros, en los libros, en la razón, en lo que parece tener sentido, pero la sacerdotisa nos susurra que el conocimiento verdadero no se adquiere, se recuerda, y para recordarlo hace falta silencio. La sacerdotisa nos diría sí, representaría al planeta Luna, al signo Cáncer y a la estación de invierno. El invierno es el momento de introspección, de quietud y sabiduría, cuando las personas podemos reflexionar sobre nuestras experiencias y poder aprender de ellas. También es un buen momento de conexión con lo desconocido. La sacerdotisa tiene su mirada casi siempre hacia abajo, hacia el interior de sí misma, o hacia un libro o pergamino, dependiendo de la baraja que utilicemos, simbolizando la introspección, la reflexión y la conexión con su propio interior. Ella sabe más de lo que dice y no lo habla con cualquiera. Tiene sabiduría oculta. Tiene conexión con la intuición, la sabiduría interior y el subconsciente. Si estuviéramos hablando de la sacerdotisa como persona, sería en vibra alta una persona sabia, intuitiva y reservada, guardiana de conocimientos ocultos. Podrían ser guías espirituales, psicólogos que trabajan en la enseñanza. Nos habla de crecimiento interior, de cuestiones espirituales. Es paciente, es constante, nos habla de fecundidad y fertilidad, pero al mismo tiempo nos invita a parar, reflexionar y a la cautela. En vibra baja estaríamos hablando de personas frías, pasivas, inaccesibles, que guardan secretos, que no expresan sus emociones. La sacerdotisa nos diría: la escucha es la clave, confía en tu intuición. En un plano afectivo de amor o bien de pareja, en vibra alta sería un amor profundo pero reservado, relación basada en la intuición y el entendimiento sutil. En vibra baja, falta de expresión emocional, tendencia a guardarse los sentimientos, relaciones platónicas o imposibles, secretos o ocultación. También podría tratarse de amor no correspondido. En una lectura de trabajo, en vibra alta, serían personas relacionadas con la enseñanza, que se dedican a la investigación, el arte o la espiritualidad, trabajando en silencio o en segundo plano, pero con grandes conocimientos. Si fuéramos estudiantes, se nos daría muy bien, con poco esfuerzo. En vibra baja sería una falta de reconocimiento, falta de visibilidad, pasar desapercibidos, necesitar de aprender o practicar más antes de ir avanzando, confusión, incluso falta de acción inmediata. En una lectura de plano económico, en vibra alta, la economía sería estable, gracias a la prudencia. La sabiduría financiera estaría basada en la paciencia y la posibilidad de ingresos ocultos. En vibra baja, por el contrario, sería dinero estancado o bloqueado, falta de información clara sobre la economía, necesidad de actuar con cautela en inversiones. En una lectura de salud en vibra alta, sería tener una gran conexión con el cuerpo y la sabiduría interna. Estaríamos en una fase de descanso, regeneración y escucha. Podría indicar un posible embarazo. En vibración baja, sería tener la energía baja o tendencia al aislamiento, enfermedades psicosomáticas causadas por bloqueos emocionales, problemas relacionados con el sistema reproductor o digestivo. ¿Qué te diría la sacerdotisa si te hablara? No estás estancada, estás gestando, y en ese espacio sagrado de espera tu sabiduría se está activando. También te podría decir, deja de buscar respuestas en el ruido, cierra los ojos, respira, estoy aquí, soy la parte tuya que ya sabe, pero que necesita que te detengas para escucharla. Yo no te hablo con palabras, te hablo con corazonadas, con visiones, con la piel. Tu alma no está confundida, está susurrando, pero el mundo grita más fuerte. Vuelve a ti. La verdad que buscas ya está dentro de ti. Después de escuchar lo que nos diría la sacerdotisa, te invito a seguir conectando con tus arcanos y a notar lo que sientas o percibas. Mensajes, palabras, sensaciones, incluso olores. Verás cómo ellos se convierten en una herramienta que te acompaña a diario, como autoayuda para ti y para tus seres queridos. Ya sin más, os dejo ya con la canción de nuestra misteriosa sacerdotisa. En la próxima seguiremos el viaje del héroe con la emperatriz, la carta número 3. Hasta entonces, que la luz ilumine vuestro interior y os ayude a encontrar lo que necesitas o estéis buscando. Preguntándome si doy lo que puedo o doy menos. Siempre pensé que podría hacer mil cosas que aún no he hecho. Hoy creo que tiendo a dejarme a mí mismo para luego, para cumplir primero siempre con ellos. No es que les culpe, yo tengo un compromiso y lo acepto. Es solo que me da miedo olvidar que debo encontrar mis momentos, tener un rato para permitirme ser el centro. Y en vez de hacer lo que debo, hacer lo que quiero. No es egoísmo, es salud, solo es eso. El mismo peso a veces pesa más y a veces pesa menos. Si sé que estoy cargando con lo máximo que puedo, ya está. No tengo que exigirme más, a ver si aprendo que soy una persona, que no soy un sueldo, que no es sensato esperar que salga todo perfecto, que no está bien tratarme a mí peor que trato al resto y que me debo a mí mismo amor y respeto. No es egoísmo, y si lo ven así, pues nada, lo siento, pero es que lo que no se cuida se suele acabar rompiendo. Y no, que digan lo que quieran, pero roto no. egoísmo. Si alguna vez me ves, dedicarme un tiempo a estar conmigo no es egoísmo, es mi salud. Simplemente lo necesito. Tengo que tratarme con más mimo. No me castigo por darme un respiro. No, no es egoísmo. Es muy curioso, pero me he dado cuenta de algo. No siempre me hacen feliz las cosas que he deseado. Quiero alcanzar un hito y lo tengo muy claro, pero luego llega y no era para tanto. No sé ni desear correctamente, así que es raro, pero no descarto que con algún fracaso haya acabado ganando. Quiero simplificarlo, pero es complicado. Por eso a veces necesito espacio. Cuido de los demás porque me importan y lo hago encantado, pero dejadme mis ratos de ser a mí a quien estoy cuidando, porque también me canso y no es justo que veas desinterés por mi lado donde solo hay cansancio. Hago lo que puedo, llego a lo que llego, y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no te valoran que lo has intentado y lo estoy intentando. Perdón si no alcanzo, pero porque han pensado que lo haría bien todo el rato. Supongo que es mi culpa, ¿no? No sé. No es egoísmo. Si alguna vez me ves, dedicarme un tiempo a estar conmigo no es egoísmo, es mi salud. Simplemente lo necesito. Tengo que tratarme con más mimo. No me castigo por darme un respiro. No, no es egoísmo. No es egoísmo. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Los que nos escuchan. Hoy vamos a hablar de extraterrestres, esos vecinos cósmicos que nunca llaman antes de venir. Terrícolas, reptilianos y gente que cree que su gato es un espía del espacio. Hoy vamos a hablar de un tema que fascina a la humanidad desde que el primer cavernícola miró al cielo y pensó: ¡wow! ¡Qué estrellas tan bonitas! Pero, oye, qué raro es ese punto rojo que se mueve y parece guiñarme un ojo. Así es, hoy hablamos de los extraterrestres, ovnis, alien, invasores, amigos galácticos o simplemente gente de otro lado que no encuentra estacionamiento en nuestra órbita. Pero bueno, la pregunta que nos viene a todos: ¿estamos solos o somos la peor fiesta del universo? La pregunta ha perseguido a filósofos, científicos y señoras que leen horóscopos desde tiempos inmemoriales. Y la respuesta es probablemente no, pero tampoco es que estén desesperados por venir. Tal vez estamos en una especie de barrio galáctico poco interesante, como si la Tierra fuera ese local de sushi fusion peruano-ucraniano que nadie se atreve a probar. La Vía Láctea tiene más de 100.000 millones de estrellas, y muchas de ellas con planetas. Así que pensar que somos los únicos es como ir a una fiesta con 300 personas y suponer que eres el único que se lavó las manos. Poco probable. Y sí, tenemos que hablar de los avistamientos. Desde tiempos antiguos, la gente ha reportado avistamientos de cosas raras en el cielo. En la antigua Roma dijeron haber visto escudos ardientes volando. En la Edad Media lo llamaban signos divinos, porque todo lo que no entendían lo resolvían con es cosa de Dios o el diablo. Hoy los llamamos drones, satélites, Elon Musk o resaca visual. Y están los testigos estrella, el primo del cuñado que vio unas luces en el campo que juraba que eran extraterrestres, pero también podría haber sido el foco del tractor y media botella de anís. Después está el clásico, me abdujeron y me devolvieron. Uno de los fenómenos más conocidos es el de la abducción alienígena, gente que asegura haber sido secuestrada por seres del espacio, llevadas a una nave, examinada con tecnología avanzada y luego, muy amablemente, devuelta a su casa. ¡Qué extraterrestres tan considerados! Imagínate si Uber funcionara igual. Hola, soy el alienígena 7XZ-Tron, su conductor. Hoy lo llevamos a una sonda rectal galáctica y lo devolveremos antes de que empiece el telediario. Pero, ¿por qué siempre abducen a granjeros en medio de Nebraska y no a Elon Musk o a un premio Nobel? La teoría más aceptada es que los aliens están haciendo un estudio de campos, pero con bajo presupuesto, tipo becarios intergalácticos. Otra de las preguntas que nos hacemos, ¿y si ya están entre nosotros? Ojo, hay gente que cree que ya están aquí, que los aliens viven entre nosotros, disfrazados de humanos. Por ejemplo, algunos ejemplos sospechosos. Gente que come pizza con piña. Otros, los que no saben usar la fotocopiadora. Otros, bebés que se ríen mientras miran hacia la pared vacía. Y el más raro de todos, tu jefe, cuando sonríe de forma antinatural y dice, buen trabajo. Y no olvidemos a los reptilianos. Esa teoría que dice que hay seres con forma de lagartos infiltrados en la política. O sea, eso explicaría muchas cosas. Decisiones incoherentes, frialdad emocional y ese pestañeo raro que tienen algunos presidentes. Después tenemos la parte del cine, Hollywood y las expectativas alien. Gracias al cine tenemos una imagen bastante definida de los extraterrestres. Por poner varios ejemplos, grises cabezones con ojos enormes, parecen emojis tristes con cuerpo. Otros, bichos verdes hostiles, que curiosamente siempre aterrizan en Estados Unidos. Otras, criaturas gelatinosas que chupan cerebros, básicamente TikTok pero en alien. También Hollywood nos ha enseñado que si un ovni aterriza, explota algo. Si el alien es bueno, aprendes inglés en 15 minutos y lloras con una flor. Si el alien es malo, tenemos que llamarlo por el código tipo Delta Charlie Tango, tenemos una invasión en Kansas. Pero lo más sospechoso de todo, las naves alienígenas siempre tienen luz propias. Ni los coches Tesla tienen tanta autonomía. También nos hacemos otra pregunta. ¿Qué quieren de nosotros? Esa es la gran pregunta. ¿Qué podrían querer los extraterrestres de nosotros? ¿Nuestros recursos? Lo dudo. Hay planetas con más oro, más agua y menos facturas de gas. ¿Nuestra cultura? Bueno, tenemos memes, reggaetón y el cine de Santiago Segura. Es difícil saber si esto es un legado o una amenaza. Otra cosa que podrían estar haciendo aquí, estudiarnos. Quizás, tal vez, somos su versión de documental de animales. Aquí vemos al Homo sapiens intentando aparcar en batería. Nótese cómo ignora los bordes de la línea blanca. También es posible que simplemente nos estén evitando, que la Tierra esté marcada como zona de cuarentena desde hace milenios. Algo así como Planeta 3, Sistema Solar, nivel de inteligencia discutible, nivel de agresividad alto. Sálgase en la siguiente curva. Y tenemos otro punto importante. ¿Qué dice la NASA de todo esto? ¡Ah, la NASA! Los científicos que están a un café de distancia de descubrir cosas impresionantes, pero también a una reunión de decir, mejor no le contamos esto al público, ¿no? En los últimos años, incluso gobiernos como el de Estados Unidos han desclasificado informes de ovnis. Les llaman fenómenos aéreos no identificados, que es una forma elegante de decir eso que vimos y no tenemos ni idea de lo que era. Un momento, antes de emocionarse, también han dicho que el 90% son globos, aviones o reflejos del sol, lo que nos deja un 10% de cosas raras pero misteriosas, y ese 10% los conspiranoicos viven como pez en el agua. Seguimos con nuestras preguntas misteriosas. ¿Y si el contacto ocurre mañana? Vamos a ponernos serios. Si mañana bajan los aliens, ¿estamos listos? Veamos. Nuestra lengua internacional es una mezcla de emojis y de imágenes GIF. Nuestro líder mundial más visible podía ser una inteligencia artificial que recomienda vídeos de YouTube. Tenemos guerras, cambio climático y gente que aún cree que la Tierra es plana. O sea, si los aliens vinieran mañana, probablemente saldrían huyendo en la primera hora. O peor, nos bloquearían como planeta tóxico. Planeta Tierra eliminado del grupo Galaxia 4.2 por conducta inapropiada. Y por último, seguimos haciéndonos esta pregunta. ¿Estamos solos? Pues no lo sé. ¿Estamos locos? Un poco. Así que, queridos humanos, puede que haya vida allá afuera. Puede que nos estén observando, o puede que estén muy ocupados para prestarnos atención. Quizás estén esperando que maduremos como especie, o simplemente estén mirando Netflix Interestelar. Mientras tanto, sigamos mirando al cielo, sigamos haciéndonos preguntas, y por si acaso, mantengamos limpia la casa, no sea que vengan visitas galácticas. Gracias por acompañarme en esta exploración cósmica con mucho humor y pocas pruebas. Nos vemos en el próximo episodio, donde hablaremos de temas iguales de absurdos, pero con la misma seriedad con la que un alien se pone un sombrero de papel de aluminio. Hasta entonces, que la fuerza, el sarcasmo y las ondas cerebrales estén contigo. Sean felices y que la luz os acompañe. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. tu voz. Y hasta aquí este programa de hoy de Voces del Misterio. Un programa que ha sido intenso. Un programa que hemos tenido todo tipo de contenidos. Sé que a algunos les ha sorprendido. Un programa en el que también pretendemos que usted sea protagonista y que nos remita su propia experiencia, su propio testimonio, si ha visto una casa encantada en alguna ocasión, si ha entrado o le ha ocurrido algo, si ha visto un ovni, algo. Póngase en contacto con nosotros, cuéntenoslo, porque este programa también le dedica espacio a los oyentes, que sois tan importantes, que sois los que hacéis posible este programa que se llama Voces del Misterio. Recuerden que tienen una cita la próxima semana aquí en su Verdiblanca Sintonía, en Real Betis Radio, en la 96.8. Y recuerden que también pueden escucharnos a través de nuestros medios virtuales, como son las plataformas donde se aloja este programa, y también en streaming a través del canal del Real Betis Radio. Será hasta la próxima semana, cuando tengamos una nueva cita. A ella les emplazo. Y recuerden, disfruten del misterio y sean felices. Muchas gracias.